Buenas tardes. Las conferencias suelen terminar con un gracias, pero yo lo voy a hacer al revés. Yo le voy a dar las gracias a Menorca por lo mucho que ha supuesto en mi carrera, porque vamos a hablar de la importancia que tiene la formación y el conocimiento. Pero Menorca ha supuesto en mi vida algo tan importante como tener una visión mucho más amplia. A veces creemos que porque vivimos en sitios pequeñitos, nuestra visión es muy, muy pequeña, pero al venir aquí cada año, creo que llevo como 5 o 6 años viniendo a Menorca, he aprendido algo nuevo. He aprendido, pero no solamente profesionalmente, sino también humanamente. De tal manera que cuando yo vengo a Menorca, no voy a un sitio extraño. Vengo a un sitio familiar, a un sitio cotidiano, a un sitio en el que me siento bien y en el que puedo hablar de cara a cara y de tú a tú. Hasta tal punto que yo soy de esas personas que siempre están detrás del escenario, ¿no? Pero en esta ocasión he querido dar el paso, estar con vosotros, comentaros un poco qué significa la formación en nuestra carrera a lo largo de nuestra vida. Hablo también desde mi experiencia, o sea, es una visión más, pero que quiero acercaros. Entonces, cuando Fátima me dijo, ¿quieres venir? Digo, está hecho con los ojos cerrados, yo estoy allí, porque estar en Menorca es estar a gusto, es estar en casa, ¿no? Ahora, era difícil pensar de qué puedo hablarles viviendo en el momento y en la situación en que vivimos, ¿no? Cuando lo que se está diciendo es que hay generaciones que están perdidas desde antes de estar en funcionamiento, ¿no? Eso es algo que a mí personalmente me duele mucho, porque no se puede dar por perdida generaciones enteras, ¿no? Entonces pensé en un título para esta conferencia, que es el título que os traigo, ¿no? Y es Construyendo Alternativas. Efectivamente, no tengo una solución mágica, porque si la tuviera, pues estaría haciendo muchas más cosas por todo el mundo, pero no está a mi alcance. Pero desde mi pequeña posición, sí quiero alentar y sí quiero también subrayar la importancia que tiene el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? El teatro está en nosotros desde el momento que nacemos. Por eso he comenzado la conferencia diciendo somos puro teatro. El teatro está presente en nuestras vidas desde que nacemos. La interpretación es nuestro primer oficio. El grito y el llanto son los instrumentos de reclamo en el ser humano cuando nace. El gesto es anterior a la palabra. Aprendemos a comunicarnos por imitación. Es una imitación directa, imitación por el teatro, en lugar de una imitación indirecta, que es una imitación por el relato. Imitación que concierne a la representación de las acciones. De este modo, nuestra comunicación con el mundo fluye a través de nuestros gestos. Luego vamos creciendo. Más tarde aprendemos a jugar con la realidad que nos rodea y la representamos solos o en compañía. Imitamos el mundo de los mayores, al tiempo que construimos el nuestro propio. Esta capacidad intelectual es la base de las futuras identidades que iremos desarrollando a lo largo de nuestra vida. En el juego, entendido como un espacio de representatividad, se da tanto lo concreto, en su forma de cotidianidad, como lo abstracto, la imaginación intangible. Conforme vamos creciendo, aceptamos que cada espacio requiere un comportamiento distinto y así actuamos de diferente manera en la casa, en la escuela, en una fiesta, en una iglesia, etc. Igualmente, no interactuamos de la misma manera con los padres, el jefe, los hermanos, los vecinos o los amigos. Cada uno de los espacios y cada una de las relaciones implica que modifiquemos nuestras intervenciones. Nuestro proceso de aprendizaje evoluciona en los diferentes ciclos vitales, la juventud, la madurez, la vejez. Por tanto, nos pasamos la vida interpretando el mundo y actuando, siendo más o menos consciente de ellos. El teatro está presente en cada uno de nosotros. En la medida que vivimos, nos vamos reconstruyendo como Dionisos, el dios del teatro en la mitología griega. Como recordaremos, por orden de Hera, los titanes capturaron a Dioniso, hijo de Zeus, ¿no? Lo despedazaron, lo hicieron jirones y lo hirvieron en una caldera. Pero su abuela Rea lo rescata y lo devuelve a la vida. Ese renacer es la esencia misma del teatro. Si estrenamos una obra de teatro, habrá una representación distinta cada noche, aunque la obra sea la misma. Ese cambio permanente también forma parte del ser humano que nunca deja de actuar y de reconstruirse. Por eso decía que somos puro teatro. Pero eso es en nuestra vida. Cuando queremos ser actores, ya vamos siendo conscientes de lo que hacemos. Teatro y realidad establecen vasos comunicantes. Pero no olvidemos que el teatro es un arte, una habilidad. Por tanto, algo que aprendemos y construimos. Y no construimos desde la nada, sino a partir de lo que existe, de lo que se mueve entre nosotros, de lo que a nuestro intelecto empuja y conmueve. Entendiendo conmover en el sentido etimológico de la palabra, es lo que mueve desde dentro. El teatro nos sirve como medio de expresión, de comunicación, de reivindicación y de intervención social. Para ello, paso a paso, el individuo que se quiere adentrar en lo que es el arte dramático se va haciendo consciente de su deseo, de los hechos y de sus facultades interpretativas. Ser conscientes de nuestras facultades a la hora de actuar es un primer paso, pero esas facultades requieren aprendizaje y entrenamiento para potenciarlas, lo que significa hacernos conscientes de la importancia de una formación reglada, estructurada, metodológica y con una planificación necesaria. Las artes escénicas, y en concreto el teatro, hace mucho tiempo que se alejaron de una estigmatización social. Quien hoy día considere el teatro como una profesión menor lo hace por ignorancia, y la ignorancia tiene remedio. En cierta medida, no todo el mundo puede conocer y somos ignorantes en muchas facetas, pero siempre podemos hacer el esfuerzo de aprender. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, ya en 1990, incluyó los estudios de artes dentro de las enseñanzas del régimen especial del sistema educativo español. El título superior de arte dramático es equivalente a todos los efectos a licenciario universitario o grado si ya nos vamos adaptando al Plan Bolonia. Hasta llegar aquí el camino ha sido duro y arduo. Esa desigualdad educativa convertía a los estudiantes de arte dramático en estudiantes de segunda categoría. Con la equiparación de la titulación, los estudios de arte dramático ocupan el lugar que les corresponde en materia educativa. Desde hace años la realidad es otra. Reconocemos la evidencia, la necesidad de formarse para dedicarse no solo a la interpretación, por ser esta el área más visible, sino a cualquier especialidad de la que constituye el grado de arte dramático, dramaturgos, directores, escenógrafos, así como llevar a cabo másteres en gestión y producción teatral. Ser conscientes de la importancia que tiene la formación y adquirir conocimientos en las distintas materias que forman parte de los estudios de arte dramático nos lleva a ocupar en el terreno de la docencia un lugar y un lugar también en la sociedad. Ese reconocimiento nos visibiliza como profesionales. El deseo y la voluntad de aprender mueve montañas, pero ¿cómo abordar el conocimiento? En el momento en que vivimos, la información nos desborda, los medios de comunicación de masa se expanden, la tecnología se desarrolla vertiginosamente a lo largo del siglo pasado, el siglo XX, y los soportes cambian. A la prensa escrita, la radio, el cine y la televisión se une Internet y las redes sociales. Esto lleva consigo la globalización de la información, pero la información llega a nosotros en exceso. Estamos sobreinformados hasta tal punto que una misma noticia nos las cuentan de diferentes modos, alcanzando la inverosimilitud y la contradicción. A todo ello se le imprime gran velocidad. A veces se llega a tener la impresión de que el tiempo presente es liquidado antes de vivirlo, cuando en realidad solo nos movemos en tiempo presente. Las noticias dejan de ser actuales de forma inmediata. Esa aceleración lleva consigo una visión de la realidad caótica y fragmentada. Por ejemplo, ¿qué recordamos de la guerra de los Balcanes? ¿Qué consecuencias se han derivado a partir de ello? ¿Cómo viven los supervivientes? ¿Cómo se reconstruye el corazón de Sarajevo? Nuestra cabeza se llena de vacío, porque lo que ayer fue noticia rápidamente hoy deja de serlo. En este clima de sobreinformación, debemos tener en cuenta un valor muy importante en el desarrollo de la personalidad, y es el criterio. Tener criterio nos sitúa frente al mundo, pudiendo mantener una dialéctica y una postura crítica. El criterio es un instrumento necesario para apreciar la verdad o falsedad de las cosas, genera interrogantes y la necesidad de responderlos en un territorio plagado de posicionamientos interesados, unidireccionales y hostiles. Pero para formar ese criterio hay que empezar por aprender. La escuela nos proporciona herramientas para acercarnos a ese saber. Es un medio que nos va formando. A través del teatro vamos conociendo modos de ver y entender el mundo que nos enriquecen. Nuestro conocimiento no es solo intelectual, adquisición de determinados conocimientos en una materia. En teatro, nuestro conocimiento también es emocional, porque la formación se canaliza de igual manera a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra voz son unos instrumentos de interpretación y representación del mundo y de sus formas de verlo. De todo esto se puede inferir que el conocimiento en arte dramático es activo, nos convierte en actores de acciones directas. Nuestro cuerpo es una maquinaria que ha de estar a punto en todo momento. De nosotros se requiere versatilidad, que seamos capaces no solo de interpretar diferentes géneros como la comedia, la tragedia, el drama, sino todo tipo de acciones. Así, por ejemplo, en la ópera moderna se han roto estereotipos. Los lenguajes cambian y nuestra aptitud física debe estar en consonancia. Asimismo, los espacios de representación son múltiples. No solo se ciñen al escenario a la italiana, como es este, sino que también se representa colgados de paredes, en grandes naves abandonadas, en el interior de barcos, etc. De manera que, para cada espacio, nuestro cuerpo y nuestra voz han de estar entrenados. Además de la importancia que tiene el entrenamiento físico en esta profesión, a lo largo de nuestro aprendizaje, desarrollamos unas capacidades intelectuales, psicomotrices y emocionales que son el fundamento de nuestro oficio. Nos hacemos flexibles física, emocional e intelectualmente, capaces de empatizar con nuestro entorno y al mismo tiempo ser críticos. El teatro supone muchas horas de estudio, no solo a través de los libros, sino de la propia experiencia. Los estudiantes de arte dramático deben ser receptivos al mundo que les rodea y saltar fronteras. Todo lo que llega a nosotros lo revertimos luego en la sociedad, creando un círculo en permanente contacto, donde teatro y realidad van de la mano. El teatro se convierte de este modo en un catalizador de la sociedad. El pulso de una sociedad se toma por el esplendor o la decadencia de su cultura. El teatro tiene la característica de ser un arte que visibiliza el grado de salud o enfermedad del momento en que vivimos. Si se restringe o censura el teatro, se empobrece nuestra identidad y nuestra cultura. Seamos flexibles para integrar los cambios en el proceso de aprendizaje, pero no olvidemos que, como seres humanos, nuestra flexibilidad tiene un límite y es el estancamiento económico, político y social. A menor inversión en teatro, menor ganancia en cultura y, por tanto, menor competitividad y presencia en la escena geopolítica. Si nuestra cultura no tiene presencia, nuestra identidad desaparece de los mapas. La presencia del teatro es tangible y cargada de contenido. Esa es su naturaleza, allí donde se fomenta el teatro. Podemos ser flexibles a la hora de crear, pero no infinitamente si no hay medios. Si se abandona el teatro, retrocedemos en derechos y se desvirtúa el espíritu democrático y constitucional. Una sociedad que abandona el teatro o lo vacía de contenido es una sociedad que involuciona. Ser flexibles nos modela la tolerancia, pero para llevar a cabo nuestra profesión es importante destacar una cualidad, la disciplina en el trabajo. Una persona creativa, un artista, necesita trabajar en libertad y allí donde no hay libertad pone su empeño en alcanzarla, luchando contra todo tipo de censura directa o solapada, y para ello se requiere disciplina. En ocasiones, visto desde fuera, ya sabéis que cuando se trata de actores todo el mundo piensa que no vamos muy bien de la cabeza, no están muy desacertados, pero sí estamos, sí la tenemos amueblada. Visto desde fuera, pudiera parecer que en lugar de disciplina existe un caos, pero no es así. Puede parecer contradictorio hablar del orden desordenado, pero es comprensible en tanto que los modos de crear son diversos y cada cual lo enfrenta a su manera. Nuestra materia prima es el ser humano, con todas sus emociones, y esto deriva en un universo múltiple. El teatro es un escenario de conflictos. Desde la dramaturgia, la dirección y la interpretación, se trabaja con planteamientos y personajes complejos y contradictorios. La contradicción forma parte del engranaje teatral. Estamos hechos de contradicciones que unas veces resolvemos y otras se quedan en el camino. Al formarnos como actrices o actores, aprendemos a identificarlas y cuestionarlas. Trabajamos con herramientas y elaboramos estrategias que van más allá de lo puramente visceral. La escuela nos orienta sobre la forma de hacer uso de esas herramientas y nos enseña a utilizarlas profesionalmente. Y para ello es necesario trabajar con disciplina. El oficio de actuar es complejo. Ser un buen intérprete supone toda una vida dedicada al estudio del teatro. Pero ser un mal actor es no ser actor. Un mal actor es aquel que solo se interpreta a sí mismo, que cultiva su persona en lugar de construir un personaje y confunde la escena con el salón de su casa. Ser actriz o actor convierte tu cuerpo y tu voz sobre el escenario en el centro de las miradas, en objeto de atención que llega a través del oído, pero el cuerpo y la voz son un instrumento más en la construcción del personaje. Y por más que empaticemos con un personaje, persona y personaje son dos entes distintos. Confundirnos nos arrastraría a la locura. Ser un personaje fuera de la escena no es creíble y nos conduce al ridículo. Además, la competencia se multiplica y se eleva al cubo porque los ataques de exhibicionismo se pasean continuamente por las calles. Tratar de sostener un personaje en la realidad pierde el interés. Cuando tomamos la decisión de ser actrices o actores, hay en nosotros una predisposición a aprender. Se trata de un proceso en el que la escuela moldea nuestro impulso y con disciplina lo convierte en voluntad creadora, en resistencia y en espíritu de superación. La voluntad de aprender cada día más y mejor nos impulsa a realizar una búsqueda permanente en el mundo. La resistencia es una cualidad intrínseca a nuestro ser. El arte dramático requiere de grandes dosis de tenacidad disciplinada en el individuo para que esas dosis le permitan resistir. Todo gran profesional sabe que en aquellos momentos en los que te faltan las fuerzas y tocas fondo, porque se toca fondo muchas veces en esta profesión, la única salida es volver a empezar, es resistir. Es precisamente esta acción la que hace posible superarnos en las situaciones más difíciles. Con estos valores, disciplina y tenacidad, surge el profesional que va tomando el timón de su carrera, que no lo deja todo en manos de fugaces hallazgos, sino que persevera en un trabajo que madura con un gran esfuerzo físico y psicológico. Esto nos conduce a un permanente cuestionamiento de la realidad y de la posición del individuo creativo en la sociedad. Si la escuela supone un primer paso hacia la profesionalización, nos proporciona herramientas y constituye la base de nuestro aprendizaje, a partir de ese momento, nos toca deshacer lo aprendido. En este punto nos asaltaría la sorpresa, porque si hasta el momento venimos insistiendo en la importancia que tiene la escuela en nuestra formación, ahora nos parece entender lo contrario, pero no, no es así. No nos olvidemos de que el aprendizaje también es discriminatorio. Aprendemos por selección y que el criterio es personalista. Lo aprendido en la escuela es un inicio necesario para lanzarnos al mercado laboral. Así que no partimos de cero, en tanto que llevamos un bagaje de conocimientos. No obstante, nuestro aprendizaje es continuo. La realidad es mutable y, por consiguiente, el saber no puede ser estático. Se produce un hecho constatable y es que somos sujetos históricos y nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos evoluciona. Por eso, al enfrentarnos a los cambios, debemos aprender nuevas estrategias y ampliar nuestra visión del mundo. Si más arriba señalábamos la importancia de tener criterio, ahora se trata de perfeccionar ese criterio, de abrirnos de par en par al mundo y ser capaces de mirar desde diferentes ángulos para captar el mayor número posible de perspectivas. Al transformarse la realidad, nosotros también estamos en continua transformación. Y eso implica que seamos receptivos a los cambios. Por ello, ante situaciones dadas, hay que desaprender lo aprendido para seguir aprendiendo. En ese proceso, nos resulta útil toda base de aprendizaje, porque nos permite cuestionar el mundo y la forma de pensar desde un punto de referencia, pero siempre consciente de que nos movemos en el curso de los tiempos. Hablando de tiempo, a propósito, tomemos a modo de ejemplo el significado del concepto tiempo en las diferentes culturas. El mismo término varía en una misma época según sea un lugar del mundo u otro. En la sociedad occidental, el tiempo es muy rápido. No tenemos más que ver una serie de animación de dibujos animados para niños y observar que la acción es trepidante. Otro ejemplo más cotidiano, el tiempo para comer se reduce al límite y lo llamamos comida rápida. La búsqueda de información queremos que arroje un resultado inmediato, de lo contrario desesperamos. ¿Qué ocurre en la sociedad iraní o hindú, por ejemplo, si alguien quiere viajar a un pueblo, pero no hay transporte hasta dentro de 2 días, o si quiere estudiar por la noche, pero hay restricciones del suministro eléctrico? Su tiempo necesariamente es otro, y sus narraciones y sus acciones diferirán de las de otro punto del planeta. Tomar contacto y conciencia de otras realidades hace que nuestros horizontes se extiendan, porque aprendemos que en la vida existen muchos caminos y que en la diferencia surge un gran número de vías que explorar. Por eso muchas veces tenemos que desaprender lo aprendido, porque nuestros conocimientos, dependiendo del contexto, se convierte en cuerpos extraños, en culturas ajenas. Si el mundo está en permanente movimiento, nosotros no podemos permanecer inmóviles. Y para eso es preciso estar abiertos a los cambios económicos, políticos y sociales que se producen, porque estos son determinantes en el ámbito de la cultura y nuestra supervivencia depende de ello. Nuestro lugar está en la escena y nos toca posicionarnos y contribuir al funcionamiento de un motor social que está en marcha. Formamos parte de la intrahistoria y por las características de nuestra profesión somos individuos visibles. Nuestro oficio, nuestro quehacer, contribuye a la construcción de la sociedad. No puede permanecer al margen ni aun cuando las condiciones de producción sean desfavorables. Crear alternativas no siempre es fácil. A veces tenemos la impresión de que todo está inventado, pero no es cierto. Nada más difícil que desorientarse ante una situación rápida de acontecimientos y aún más cuando esos acontecimientos debilitan nuestros esfuerzos porque forman parte del entramado económico. En los momentos más críticos nos replanteamos nuestras vidas y surgen muchas dudas. Es entonces cuando volvemos a preguntarnos cuál es el motivo de nuestra existencia y por qué queremos dedicarnos al arte dramático. Desde nuestras dudas existenciales, tratamos de enfocarnos hacia nuestras metas, sin dejar de lado el proceso. Esa reflexión a conciencia nos permite llevar a cabo un análisis externo e interno a partir del cual podamos conocer nuestras debilidades y fortalezas, nuestras amenazas y oportunidades. Es lo que se denomina síntesis DAFO. Esto es un instrumento de trabajo que se utiliza en las más diversas áreas de conocimiento, desde la antropología hasta la economía. Se trata de hacer un diagnóstico de la situación con el fin de poder plantear las líneas básicas de actuación y los objetivos estratégicos e introducirse en el mercado laboral. Los instrumentos son útiles, pero hay algo fundamental para crear un proyecto y materializarlo, claro. Es algo que no conviene dejar de lado. Se trata de saber qué valores eligen como prioritarios para llevar a cabo nuestros objetivos. Seamos honestos y en el proceso no nos apropiemos de valores ajenos. No sustraigamos su contenido ni lo tergiversemos. Si desde el primer momento lo que queremos es ser actores para ganar dinero, reconozcámoslos. Tenemos ese fin como puede ser cualquier otro. Pero si lo que pretendemos es otra serie de cosas, esas hay que respetarlas. Ante los cambios de la vida y los obstáculos que nos aparecen, hay que cambiar mentalidades. Y para que esa transformación sea efectiva, es necesario un cambio de perspectiva. lo que significa tener una mayor capacidad de comprensión y de análisis de nuestro entorno y abrir nuestro campo de miras más allá de nuestro criterio para conocer más y mejor. Es importante ser consciente de que en la medida que aprendo, construyo y que adquirimos herramientas para abrir nuevas vías. Eso quiere decir que, en la medida que nos enfrentamos a los cambios con una mayor capacidad de resolución, superaremos obstáculos y alcanzaremos metas de un modo más eficiente. Estamos hechos de cambio y para el cambio, pero siempre partiendo de la relevancia que tiene la formación continua. No se trata de adquirir un número determinado de conocimientos ni de memorizar unos cuantos conceptos. Se trata de vivir en una realidad que está en cambio constante, de no atrincherarse en una posición única y no desahuciarnos a nosotros mismos porque otros nos vaticinen nuestro mal augurio. Se trata de abrirse al diálogo y de resistir. Se trata de defender nuestros derechos, de no ser sumisos y de trabajar con un proyecto entre las manos. Nuestro trabajo es una carrera de fondo, una resistencia al límite de nuestras fuerzas, un espíritu de superación sin tregua y una búsqueda de medios. Pero, ¿por dónde buscar las salidas cuando los caminos se rompen o te los sepultan? Con la formación adquirimos conocimientos y esos conocimientos son la base de la investigación. Es necesario investigar en todas las áreas del arte dramático para poder avanzar. La investigación ha de estar presente en la dramaturgia, en la dirección, en la interpretación, en la escenografía, en el vestuario, en la iluminación, en la gestión, en la producción, en todo. Si el mundo cambia, nuestra forma de interpretar también evoluciona y, por tanto, la creación no es ajena a esa transformación. Así, por ejemplo, si las sociedades son cada día más interculturales, habrá que trabajar en el conocimiento de las diferentes culturas, de sus formas de ver el mundo, de los conflictos que se generan y los diálogos que lo hacen posible. Como estudiantes de arte dramático, debemos conocer el mundo desde todos los ángulos que nos sean posible, observar, cruzar fronteras, movernos de un país a otro, ser mujeres y hombres de acción. El camino no es fácil. La idea de ser felices nos persigue y nos bombardea. Somos humanos. Tenemos miedo al fracaso y a la indefensión, pero estamos en el mundo para vivirlo, enfrentándonos a los obstáculos. Cuando al nacer lloramos, es un signo de que estamos vivos. Nadie quiere sufrir, pero para alcanzar la felicidad hemos de saber enfrentarnos al dolor. De ahí la insistencia en el hecho de que cuantas más herramientas tengamos, mejor lo superaremos y en el menor tiempo posible. Por eso, a mayor estudio y formación, podemos hacer un uso más eficiente del conocimiento. Pero claro, no hay fórmulas mágicas. Investiguemos sobre los lenguajes, los temas, estilos, tendencias, mujeres creadoras, los espacios, los conceptos de tiempo, los públicos, o sobre las posibilidades de producción. Investigar supone un proceso de construcción continua para llegar a una meta, pero hay que intentarlo una y mil millones de veces. Para llegar al éxito hay que pasar muchas veces por el fracaso, y un solo error constituye la clave del éxito. ¿Cómo es posible? Pues porque solemos empecinarnos en ir en dirección única y en ocasiones justo la vía que desechamos es la acertada. Para progresar, se requiere la existencia de una concienciación en la importancia de la formación, en el estímulo de la investigación y en las implicaciones económicas y sociales, públicas y privadas. En el año 2008, dentro del Festival de Escena Contemporánea de Madrid, se celebró el duodécimo ciclo de autor dedicado a la nueva dramaturgia británica. Alex Eyre, uno de los críticos más preeminentes del teatro británico contemporáneo, nos hablaba de la variedad de producciones que podían verse en los escenarios ingleses. Si bien es cierto, no todas eran de calidad, pero sí un número muy importante. Eyre hacía referencia, entre otros, a un teatro documental de denuncia política y ponía el ejemplo de la obra de Richard Norton Taylor, El color de la justicia. En esta obra, los claros prejuicios raciales son el móvil de la inoperancia, la pasividad e incluso de la ilegalidad cometida por el propio sistema británico ante el asesinato de un joven negro en la ciudad de Londres. El crítico también mencionaba un tipo de teatro creado en colaboración con y a partir de las artes visuales, con una pieza de Tim Crouch que se llama Mi brazo. En Mi brazo, el autor utiliza una pantalla, un pequeño muñeco articulado sobre una mesa, y al llegar el público les pide algunos objetos, como puede ser unas llaves, un bolígrafo, un mechero, y a partir de ahí construye su historia, ¿no? El argumento es muy sencillo. Habla a través del muñeco de un niño, como otro cualquiera, que cuando llega al colegio, pues es muy normal, va creciendo, pero un día toma la decisión de levantar un brazo y no volverlo a bajar nunca más. A partir de ese momento, todos los compañeros que están a su alrededor se burlan de él. Cuando va por la calle también va con el brazo levantado, todo el mundo le apedrea, se burla, hasta que un día pues un diseñador descubre que aquello es un filón, ¿no? Y este chico al que todo el mundo golpea, de golpe y porrazo, se convierte pues en una estrella mediática, lo llaman de todos sitios. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que se puede utilizar las artes visuales junto con el teatro para crear historias en las que podamos ver cómo nuestra sociedad es bastante hipócrita, se deja llevar por todo y puedes llevarla por donde quieras, ¿no? Asimismo, citaba también un tipo de teatro poético y político como es el de David Tucker Green en Lapidando a Mary. El argumento trata sobre una mujer que va a ser lapidada por haber cometido un asesinato. Cuando Lapidando a Mary se puso en escena en el Royal Court en el 2005, los responsables de la dirección, Marianne Elliott, y de la escenografía, Ult, la montaron en una especie de foso, así como si fuera una plaza de toros, y entonces su trabajo consistió en que el público, en lugar de mantener esa distancia, se convirtiera en mirones de aquel espectáculo bárbaro y de aquel castigo bárbaro, ¿no? Pero aún más provocadora era la idea central de la pieza de Tucker Green. En ella se hablaba de la falta de medicinas para tratar el SIDA, de un niño soldado y de una ejecución pública, temas que aquí en Europa asociamos generalmente con países de África o Oriente Medio. Pero su desafío fue muy grande cuando no estaba interpretado por actores negros, sino que eran actores blancos los que llevaban a cabo esa representación. Utilizar un reparto de blancos para representar historias africanas dinamitaba esa distancia de seguridad que las audiencias establece entre nosotros, europeos de cualquier color, y ellos, los africanos. Esta obra se puso en escena en 2008 con la compañía La Esquirla en el marco del ciclo de autor bajo la dirección de Vicente León. Estos dramaturgos británicos mencionados practican un estilo dramático más eficaz y agresivo, un estilo poético de fragmentación lingüística y de imágenes potentes. Por su parte, Suzanne Levaux construye un teatro para niños y jóvenes con una potente carga significativa. En El ruido de los huesos que crujen, aborda el tema de los niños soldado. Con respecto a su dramaturgia, dice la autora: escribo para un público de niños y adolescentes desde hace 20 años y, como otros muchos creadores, siempre siento la necesidad, obra tras obra, de empujar los límites de lo permitido, de la moral y de lo posible. Premisas artificiales y a la vez presentes, porque un día elegimos escribir e interpretar para niños. Todos sabemos, todavía hoy, que es arriesgado renunciar a las recetas y hablar de una lengua de autor, rechazar el aleccionamiento y decir en voz alta que el mundo en el que vivimos juntos, niños y adultos, es el mismo, cruel, tierno, complejo, con una ancha y gruesa zona gris entre el blanco y el negro, donde las cosas nunca son evidentes. Desarrollemos fórmulas que ya existen y no las demos por finiquitadas, como es el paso del teatro documento al teatro verbatim. Hay tres grandes momentos en el teatro documento en la historia del teatro contemporáneo. El primero, en manos de su creador, Erwin Piscator, a lo largo del lustro de 1924-1929. Es un teatro de agitación política que, tras invadir los escenarios germanos, se propaga como la pólvora por todo el mundo hasta llegar a lugares como Estados Unidos de América. El segundo momento se produce en la República Federal Alemana a lo largo de los años 60, con obras como Canto del fantoche lusitano o Discurso sobre Vietnam de Peter Weiss. Y el tercer momento es este que ahora estamos viviendo en el Reino Unido, el estallido de un teatro político que, una vez más, toma la forma de teatro documento, esto es, la de un teatro que se sustenta sobre el registro de hechos comprobados, bien por los medios de comunicación ordinarios o, la mayor parte de las veces, mediante entrevistas directas mantenidas por los implicados. En su acepción más estricta, verbatim es el teatro al pie de la letra o palabra por palabra. Consiste en una nueva forma de dramaturgia similar a las intenciones esclarecedoras del teatro documental, pero en la que, en vez de recurrir a la ficción, tradicionalmente el teatro documento pues, se basa en una historia que ha ocurrido, pero se construye una ficción a partir de él. En el verbatim se representa un acontecimiento generalmente de índole política o social a partir de registros reales, es decir, a través de registros verbales, escritos o audiovisuales, obtenidos de sus testigos o protagonistas, pues haciéndoles entrevistas, hablando con ellos. Un ejemplo de este teatro, de este tipo de obra de teatro, es Guantánamo, de Victoria Britain y Gillian Slovo. Esto en lo que concierne a la dramaturgia, pero son muchos otros los campos. Investiguemos, por ejemplo, sobre los públicos. Tendemos a hablar del público refiriéndonos a él como un todo homogéneo, cuando la realidad es otra. Existen diferentes públicos. Adentrarse en ellos y conocerlos estimula nuestra creatividad como actores o como dramaturgos. Pero, por otro lado, hagamos también hincapié en la formación de espectadores informados y no dirigidos. Creemos escuelas de espectadores y rompamos sus viejas expectativas para que sean más exigentes y esas exigencias reviertan sobre nosotros. Si invertimos en investigación desde la escuela y no nos cierran las vías para llevarla a cabo, si desarrollamos nuestros proyectos, estaremos más cerca de la innovación. Pero eso no es posible solo con nuestro esfuerzo, sino con la implicación de todos los sectores sociales, políticos y económicos. Y hagámoslo teniendo en cuenta que el teatro se compone de diferentes áreas y, por tanto, es un trabajo colectivo. Por ello, es de importancia vital que el equipo comparta no solo los fines en el proyecto, sino también el punto de partida y el proceso. Es imprescindible rodearse de personas que trabajen en la misma línea de pensamiento. Las alternativas a la destrucción son las diferentes maneras de construir. Pero si no hay medios, tendremos que correr el riesgo de saltar límites. Muchas gracias.